My pussy. Now, I'm gonna tell you a story. A tale of wrong and right. And freedom is the reason. You can't take it without a fight. So now I'm starting up a posse to come and look for you. We're gonna put a stop to what you want to do. You fucking whore. That's all you are. You say our records are offensive. Our messages ain't right. You say we're gonna label records so our kids can grow up right. You fucking whore. That's all you are. Shit, fuck, say that, sex, drug, rape. These 7 words you're trying to take. Shit, fuck, say that, sex, drug, rape. Right or wrong, it's not right for me. America, the beautiful land of the free. Don't use the words to let us live on the sea. Hacía mucho tiempo que no escuchaba eso. Algo así, más o menos. Algo así, es bueno, sí. Ajá. Sergio. Sí. M4, Sergio. M4. Ok. Pero que no estás viendo que no puede. M4. Un Red Bull, M4 y ¿cómo se dice? La chica de rojo. Oye, luego no van a poder cerrar el féretro. Por la panza, porque le va a estar el estómago inflado de tanta cochinada en el estómago. Hay que enterrar en un monte para que haga lomita, ¿no? O te van a tener que enterrar para que se te baje. Está bien, para que los niños se resbalen así cuando cuando haya nevadas. Bueno, señoras y señores, hoy es sábado 7 de agosto, o no, 8 de agosto del año 2009, y ese es el Changoleón Podcast número 202. ¿Cómo están todos ustedes? Excelentemente bien. Así es, muchas gracias. Ok, vamos a... ¿Qué? De la izquierda en adelante. Vamos a empezar con las presentaciones. ¿Qué? ¿No? Pero no habla. No va a hablar. Él no va a hablar. No, no. Es que no va a hablar, güey. Eso es lo que va a hacer. No va a hablar, güey. O sea, va a hablar ya normal. En este podcast número 102 vamos a conocer la verdadera voz. En su juicio. En su juicio. Todos los podcasts anteriores. Bueno, pues aquí contamos con la presencia de Adrián Gabriel, que dice que no está aquí. Que no está aquí, pero aquí está. Sí, luego, tenemos a Jano, que tampoco estoy. Ok, tenemos a Toño Ramos, que hoy es el último podcast que cuentan con mi presencia. Ok, tenemos también a la Lagartija Rochaca. Vayan todos al próximo podcast donde nos vemos. Tenemos a Adrián Dorame. Sí. Okay. Buenas noches. No, no, pero yo no voy a hablar, güey. Ya va a hablar, ya va a hablar. Normalmente. Así es. Además de que no va a hablar, no va a jugar Monster Hunter durante el podcast. ¡Preste! Sí. ¡Chinguen a su madre! ¡Si la agarran! Ok, también tenemos a Manny Morales, a nuestros invitados. Manny, invita hola. A tus compañeros. A ver, Manny. ¿Cómo fue ahorita? ¿Por qué sea que viniste regularmente? No, ya no me acuerdo, ya hace muchos ayeres, tenía como 10 años menos, creo. 10 kilos menos. 10 años, ya. Bueno, presenta a tus compañeros, por favor. Arturo. Arturo. Sandra. Y Sandra. Ok, que vienen a acompañarnos para hablarnos de su proyecto más nuevo. Tenemos aquí a Miguel Jauregui. Hola, buenas noches. Sí, Adrián Gabriel, qué gusto tenerte aquí de nuevo en la mesa. Ajá. No estaba completa sin ti. Okay, tenemos a Ceci Vázquez. Buenas noches. Y tenemos a Leslie Valenzuela. Buenas noches. Así es, señores. Y también está aquí. Aunque no va a hablar. Ahora que ya estoy aquí, este podcast no se va a fregar. Es el antivirus. Y cabe decir que en el podcast 201 perdimos más de una hora de programa. Curiosamente, las veces que no ha venido Adrián, pasa con un podcast. Tiren. Ajá. Aparecen zombies de la selección nacional. En la ok, procedo a saludar a la gente que tenemos en el chat. Les recordamos que transmitimos en vivo desde justin.tv / Chingoleón Podcast. Y ahorita tenemos en estos momentos en el chat, tenemos a Marta Pup, tenemos a Digi Timan y L. Maldonado. Okay. Luis le dice LM Maldonado. Ok, pues saludos a todos ellos. Está bien, y por ahí andaba el cacho también, que desapareció ahorita, regresó, creo fue por las tortillas o algo. Ahí, pues acá. Las tortillerías allá se vuelven. Dice DGT de Google Man, que siempre lo digo mal, pues ¿cómo se dice? ¿Qué? ¿Cómo se dice qué? Es que se dice aquí DGT Man. ¿Qué te dejes ahí? Digital Man. Ah, Digital Man. El hombre pixelado. ¿Te das cuenta que a qué se presta eso? Digital Man. Digital Man. O sea, el hombre dedo, una cosa así. El hombre pixelado. El hombre dedo, ¿qué es eso? Computador. Ese es, has dicho Digital Man. Ese es Digito Man. Oye, Digital Man, eres de 8 bits, de 16, de 32, okay, okay, de 4, de 128, ¿de cuántos bits? Que nos diga, que nos diga. Okay, sí, ya, ya, ya. Sí, ya, ahí muere el dígito. Digital Man, no está Ángel, quién sabe si llega ahorita. Mande. Leslie es la cortadora de chistes oficial, La cortadora de chistes. Cuando el podcast llegue a un nivel de estupidez, Leslie, nos... Leslie dice ya. Mira, tenemos interventora de gobernación, que es Ceci. Hola. Ajá, y tenemos que censuradora. Censora oficial de Chongolón. Gobernación. Hola. Este contacto de tierra. Órale, ya. A ver, es lo que detiene. Es lo que detiene, pero ya. Es la superportera que evita que se metan goles aquí en el podcast. Sí, así es. No, sí, cierto, es la tierra porque. Ya, bueno, ya lo presentaron y ya. Nos quitan lo corriente. Ya. Bueno, ya ves que bien hace su trabajo. Que bien lo hace. Sí. Señores, ya se me fue la onda, ¿qué les iba a decir? Ya se acabó el avión. Aquí tenemos en pantalla, tenemos un libro de las Teenage Mutant Ninja Turtles. Que es tortugas ñangas. ¿Por qué ñangas, oye? Pues no las veas, están todas verdes. Sí. Por favor, una anemia de eso. Bueno, mira, ¿sabes qué? Antes de empezar con las tortugas ninja, mejor vamos a empezar con lo que nos trae Manny. Yo escojo ser Miguel Ángel. ¿Cómo? Escojo ser Miguel Ángel. En el juego, en el videojuego de las tortugas ninja siempre eres Michelangelo. La fuerza, sí. Michelangelo. El original. Ah, que pasó en los cómics. Pasa el micrófono a Manny para que nos hable de sus cómics. Chale. Bueno, para empezar, cuéntanos qué pasó hoy a las 6 de la tarde. ¿Qué? Dime ahora. ¿A las 4? A las 4. Ah, caray, ¿a qué horas fue la presentación? A las 12. Ah, a las 12 fue a la presentación. 12, a las 7. ¿A las 12 y a las 7? No, de las 12 a las 7. 12 a 7. Pregúntenme. ¿Qué pasó a las 12? Fue el 8 de agosto del año 2009. Se presentaba la gente de Dead Moon Comics. Ahora sí, platícanos, maestro. Okay. Pues tuvimos la presentación de tres cómics. Ahí en la. En una tienda. La cómics. En famosa tienda de cómics local. En la cripta. Bueno, en la cripta. Y pues estuvimos ahí desde las 12 del día. Dígame, joven. A las 7 de la tarde. Oye, joven. Oiga, señor. Bueno, ¿y cuál es el estilo que maneja Dead Moon Comics, pero en estilo de cómic o qué tipo de historia? Género. Pues género, es que más que nada, por ejemplo, Dead Moon Comics, pues desde que fue creado como una manera, digamos que es como un estudio, más que publicar cómics. Buscamos hacemos colaboraciones, todo eso. Pero pues los cómics, casi todos tienen temáticas de tipo terror, del horror, de gore. Pero también pues vamos a hacer más. Bueno, ya estamos trabajando en más cómics que no exactamente tienen que ver con el terror o el horror. Entonces era como la especialidad de ustedes, más bien. Más o menos, digamos que sí. A ver, más preguntas. Bueno, son tres números. No, son tres cómics. Son tres cómics diferentes. ¿Cómo se llaman? Mira, tenemos de parte de Dead Moon Comics, tenemos Violinista 1812. Uh-huh. Es un one shot, ¿verdad? Sí, es una historia de un solo número. Ok, tenemos también de Dead Moon Comics, tenemos Funeral. ¿Funeral? Uh-huh. Y de parte de Jimmy Days Comics, tenemos The Railroad Killer. Ajá. Que es una, digamos, hicieron una alianza con una colaboración con, por ejemplo, el BC Comic, el Robot Killer. Yo creo que, o sea, como creadores, pues estamos orgullosos, ¿no? de todo lo que uno, de todo lo que haces, de todo lo que es tu, de lo que, de tu trabajo, ¿no? Pero en especial ese, digamos que fue nuestro primer trabajo, o sea, en que se nos pagó y hicimos un trabajo como estudio para alguien que no es, digamos, un colaborador de nosotros. Este chavo nos contactó y pues él nos dijo que era un cómic así y así, y nos pusimos a trabajar y ahí está. Ah, ok, fue una comisión real. Ajá, digamos que fue un cómic de comisión. No fue así como que un compa que, güey, tiene un paro. Ándale. Es amigo de nosotros, pero sí. Fue una colaboración así desde cero, pues, sí, por ponerlo así. Ah, pues está muy chido. Y pues el otro, el de Funeral, es una antología de historias cortas. Uh-huh. Y pues todas son así de tipo de terror. Ok. Para las personas que no viven en Ciudad Juárez, ¿tienen alguna forma de conseguir estos cómics? Sí, pues me pueden mandar un correo. Nos pueden mandar un correo. ¿A qué correo sería? Es a dani-morales25 @yahoo.com.mx o al de Deathmoon, que es deathmoon@live.com.mx. Okay. Por si alguien interesa conseguir alguno de los cómics, pues uh-huh. Ahí se los mandamos por correo y para que lo chequen. Página de Deviant. Los Deviants, a ver el de Arturo. A ver, ¿cuál es tu nombre? Arturo, ándale, Arturo. Tiene la capa de Harry Potter. Sí. Los Deviants, el de Arturo es www.madstalfos.com. Digo, punto de Deviant.com, perdón. Perdón, es que te traigo la euforia. y el mío es www.dani-morales.deviantart.com. Así es. Y pues ahí lo pueden checar. Y tenemos un MySpace también, pero casi no tiene nada, así es que no se lo recomiendo mucho. nos da flojera subir. Tienes que subir fotos, si no, no funciona MySpace. Lo de moda es el Facebook. Porque nada, es un Twitter. Twitter. Un Twitter. Twitter y Facebook al mismo tiempo, los dos. Sí. Y el Twitter lo tienes que subir desde tu iPhone. Sí, para estar en la para que valga la pena. Agradecimiento especial a Dorano porque nos disparó las hamburguesas. Y gracias. Ya sabes, cuando se puede. Gracias. No, ya sabes. Es que ya hablar. Yo tuve que ir para allá, así que no sé. Platícanos un poquito sobre cómics, qué onda, cómo se inicia. Dragon Comics, de hecho, en la tarde está platicando con Sergio un poco de eso. No, que no, no, platican nosotros, por eso voy. Porque para eso lo trajimos al podcast, para que platique aquí. Estaba comentándole de lo importante que era, ¿no? Digamos, la escena del cómic en lo que es el Paso de Juárez. De que yo le comentaba a él de que estaba agradecido con él de muchas formas, porque cuando empecé, o sea, a mí siempre me han gustado los cómics, el arte, todo eso, pero cuando hace ya algunos, que serían unos 7-8 años, yo me acuerdo cuando él empezaba, cuando empezaban las Confront, de la primerita Confront. Entonces me acuerdo que a la primera convención que fui estaban Sergio, estaba Adrián Gabriel, esa vez conocí también a Chuy. Y entonces cuando yo miré que había artistas locales, fue cuando dije, órale, no, pues qué buena onda, no, los que haya cómics aquí locales y todo lo demás. Entonces yo le decía que en parte estaba agradecido con él, porque si no hubiera sido, yo creo, por el que ellos empezaron a hacer todo eso, ahorita no hubiera, yo creo, cómics aquí, ¿no? Y pues en parte también, pues, digo, hay que darle crédito ahorita a la gente que trabaja con nosotros, porque, o sea, yo no digo de que, ay, yo soy bien chingón y ahí hacemos cómics y la fregada, porque trabajamos como equipo, entonces todos ponemos de nuestra parte para lograrlo. Y digo eso porque me he topado mucha raza que sí, así como que hasta te dicen con quién trabajas, con quién no, y pues no, es como que no se vale nada de eso. Y pues ahorita creo que tenemos una buena química ahí, y pues ahí la llevamos, ahí digamos. No sé si Arturo quiera decir algo. O es de los piratas que no hablan. que nos platique de trabajar en los jóvenes. Ándale, Arturo, no te hagas. No sé, pues si quieren preguntar algo, adelante. Un chiste. Ah, suena muy mal. Una canción. Pues, no. Si quieren, les platico un poquito de lo que es violinista. Es una chavita que pues tiene la desgracia de que le pica una araña violinista. Las arañas violinistas pues pican y van como comiendo el tejido de Mario Mausa, ¿no? Entonces a ella le pica en la cara. Pues queda toda fea, sino que entonces ya cuando crece pues empieza a tener la bronca de que se enamora de un chavo y pues no le hace caso porque pues está fea, ¿no? Entonces empieza a usar acá una máscara y pues empieza a hacer ahí sus cosas, matar chavos y violarlos, ¿no? De eso tratamos. Ya están estos tres cómics aquí, pero ¿qué viene a futuro? ¿Qué se ve a futuro? Pues mucho trabajo. Pero pues sí, les adelanto sí, porque no falta el de que ay, sí tenemos mucho trabajo, y pues ahorita estamos trabajando con Jaime Portillo, el mismo creador del Railroad Killer. Estamos haciendo una miniserie de 6 números, y de esos cómics nos tocaron 4, nos tocaron 4 de los 6, y pues ahorita estamos dándole a eso. Estamos también trabajando en unos cómics, pero de nosotros, o sea, uno mío, uno de Arturo. Ya, por ejemplo, estos cómics son cómics que escribieron otros colaboradores, son de Romancero, pero ya estamos trabajando en cómics enteramente de nuestra autoría. Aparte de que pues estamos haciendo ahí colaboraciones, que pues portadas para Colombia, para cómics en Canadá, por ejemplo, de los hay unos, se llaman Dream Tales, son de Colombia ellos, y ellos hacen colaboraciones con gente de otros países. Entonces están en un mes creo van a hacer un evento de cómics muy grande allá en Colombia. Digamos que va a ser el boom del el resurgimiento del cómic allá en Colombia. Entonces pues ahí también hicimos unas colaboraciones ahí para eso. Le comento aquí a Arturo de que echándole ganas, pues sí se ve el fruto del trabajo, ¿no? Porque cada vez surgen más y más colaboraciones y más gente que nos escribe esas notas en el Debian o a veces directamente correos. Y a mí me da mucho gusto porque, por ejemplo, a veces tú tienes gente que, por ejemplo, en lo que es DeviantArt, mucha gente te agrega y gente que tiene galerías y checa tu trabajo. Y pues te escriben o te comentan, me gustó este dibujo, qué suaves colores, esto y el otro. Pero hay muchas veces que te mandan correos gente que está haciendo cómics y nunca te han comentado nada. Entonces es muy gratificante que dices, órale, pues, aunque a veces mucha gente no te comenta o no tiene cuenta en Deviant, te escriben y te piden a veces algún trabajo. No sé si tengan alguna más. Dudas, preguntas. ¿Y ya dijiste dónde se puede conseguir los cómics en línea? Ya los correos, el correo electrónico es Dani con Y, Dani-morales25@yahoo.com.mx. ¿Y tu Deviant, o como le quieran se diga? Es Dani-morales.deviantart.com. Ok. Arturo, ¿cuál es el tuyo? Es Matt Stalfos. ¿Matt Stalfos? ¿Sí? ¿De dónde viene el nombre de Matt Stalfos? Porque... pues Matt son mis iniciales. Soy Martín Arturo Delgado. Ajá. Me salió, pero a la vez pues está dentro de mío. Zafadón mío, loco. Y el Stalfos pues es un personaje del Zelda. Dale, lo que iba a decir. Los que salen de noche, ¿no? Chimón, es una... En el Hyrule Field. Ajá. Sí, eso es lo que iba a decir. Es fanático. Ándale. De la ocarina del tiempo. Pues qué suave. Bueno, señores, pues ya hablaron de Jimmy Days, que había sacado el otro cómic de vampiros que se llama... Oh, el de Gabriel. Gabriel, sí. Ajá. Que no es en realidad un cómic, es más bien una fotonovela, ¿no? Sí. Que son imágenes, son fotos que él tomó, pero están contrasteadas en Photoshop de manera que son blanco y negro, ¿no? Ajá. Y hizo una novela gráfica. Sí, con eso. Es una novela gráfica de... tiene como 218 páginas. Y son fotos. O sea, él hizo todo ese trabajo a base de fotos. Entonces planeaba la escena cómo iba a ser y luego alguien le tomaba la foto y luego él en Photoshop le empezó a hacer arreglos y puso todo en blanco y negro. Y la historia pues trata acerca de lo que era el rollo de, bueno, no quiero decir el rollo, el asunto, vaya, de las muertas de Juárez. En esa novela gráfica son causadas por un vampiro. Ajá. Fronterizo. Sí, sí. No, aparte, o sea, es que el personaje es un abductor, violador, asesino y es un vampiro. Un poquito así de lo de la historia. Te vendes y inspiratas. Y menudo los domingos. Oye, cabe decir, esa novela le dio un Serik Award, ¿no? Oh, sí. Sí, de la Fundación Serik. Básicamente te dan una lana y te publican el cómic. Sí, es una fundación que se llama el Serik Foundation. Ajá. Y esa compañía fue creada por Peter Ulary, uno de los creadores de las Tortugas Ninja. Sí. No recuerdo en qué año fue creada, pero lo que hacen es que al año lo entregan una vez, entonces reciben un montón de trabajos, así miles de misivas, y esas miles de misivas escogen a uno. Entonces, si te escogen, pues ya la hiciste, porque te financian un buen de copias de tu proyecto. Entonces, sí, pues es. Jimmy tuvo la suerte de que lo escogieron a él, y con eso financió su primer novela gráfica, que fue la de Gabriel. Así es, sí. Y él en realidad no estaba metido en los cómics, sino que simplemente el trabajo gravitó hacia esto de la como una especie de novela. Bueno, es una novela gráfica. Ajá. Pues ya tenía él vivía en Washington. Ajá. Trabajaba de guardia, entonces él traía la idea de hacer un cómic, porque pues siempre le han gustado las historietas, todo eso, y él traía esa idea de hacer un cómic. Entonces, cuando se vino a vivir al Paso, dijo, oh, pues me voy a poner las pilas y voy a hacer mi propio cómic, voy a hacer mi novela gráfica. Y como él no sabe, él no dibuja, por eso optó por hacerla de esa forma. Y pues sí, la historia es esa, de que es un vampiro. Digamos que cuando, a raíz de que se empiezan a dar los acontecimientos de que matan a algunas mujeres, ¿no? Este cuate, como necesita alimentarse, dice, no, pues digamos que se aprovecha y que se cruza a Juárez y empieza a matar a mujeres. Ajá, o sea, aprovecha de lo que está sucediendo. Entonces, de ahí empieza la historia, ¿no? Ahí se desarrolla. Y no sé si después vaya a ser una, si vaya a continuar la historia, pero del que sí se me hace que es el del Railroad Killer. Se me hace que sí va a haber una secuela. Está bueno. El Railroad Killer también se sucede en Ciudad Juárez y en El Paso. No, nada más en El Paso. Ah, ahí por el ferrocarril. ¿Te acuerdas de pasar el ferrocarril? Sí. Uh-huh. Ya después de que hizo el de Gabriel, lo conocimos a él. Y el rollo de cómo lo conocimos estuvo medio raro, porque nosotros íbamos a trabajar, Arturo y yo íbamos a trabajar con un amigo de él en un cómic. Entonces, esta persona tuvo algunas bronquillas personales y ya no se hizo nada. Entonces, Jimmy nos dijo, no, pues ¿saben qué? Vamos a trabajar nosotros en algo. Y, ok, le dijimos, no, pues está bien. Y pues él vive en El Paso, pero él venía y pues le mandábamos los trabajos por correo y supervisaba todo lo que fue el trabajo de Peapa, tanto el arte como, por ejemplo, Arturo pues hizo todo el arte, yo hice los grises, entonces él supervisaba bien que el cómic fuera quedando como él quería, como lo tenía, ajá, como él lo tenía en mente. Y pues ahí está, ahí lo les dio un script técnico, así como que escena 1, viñeta 1. Sí, nos dio un guión angular, y sinceramente, no es para hacer menos a nadie, pero ves cuando un guión está muy bien trabajado. Fue lo que miré en el trabajo de Jaime, es que es muy detallista, entonces nos mandaba fotos, todas las referencias que pudiera, porque por ejemplo en el cómic, parte de donde se desarrolla la historia era donde él vivía, porque sí, ajá, no sé si quieran que les platique un poquito de la historia, ¿sí? Nomás, aprendan dos, tres por ahí, porque yo conozco algunos que les pides un pinche guión. Para el otro año. A mí no me ha pedido ningún guión. No, es a mí, Miguel. La tuya. Pues el Railroad Killer, ya no me hagan reír. Básicamente trata acerca de que, pues ya saben que nunca faltan los indigentes, los borrachitos que andan ahí entre las vías, ¿no? Sí, hay como chingo un borracho otra noche. Estaba cantando, ¿no? Nunca, sí, quítenselo por favor. Nunca faltan a los que andan ahí por las vías, y de repente sucede que aparece alguien que los anda matando así nomás porque sí, o sea, de repente aparece un muerto por aquí, otro por allá, y hay un policía que se llama Bueno, no me acuerdo el nombre del policía. Digamos que es como algo así como entre Van Damme y Chuck Norris. Van Norris. Matute. Entonces, entonces a él se le empieza a hacer extraño el hecho de que aparecen tantos, se apellida Miranda. Entonces es un oficial de la policía del Paso y él empieza a se le empieza a hacer extraño, ¿no? Y dice, ay, ¿por qué tanta muerte de tanto indigente? Entonces se pone a investigar y lo que sucede es que ese policía, cuando estaba niño, había visto, él miró algo de algo que es el, algo que pues digamos algo extraño cuando estaba niño, ¿no? Ya lo leí, ¿sí? Sí, ya lo leíste. Entonces la vanguardia. Entonces se pone a investigar y pues quiere dar con el asesino de las vías, ¿no? de las vías del tren. Entonces no les cuento más para que si lo pueden leer, porque el cómic tiene un trasfondo, digamos, tiene un poco de cultura de lo que es el Paso y se remota hasta tiempo atrás, ¿no? En cuanto a lo digo. Cero spoilers. Está ahí en la Estrella de la Muerte y descubre que el héroe era su papá. Que el asesino era su padre, ¿no? Y ahora después él lo regresa al pasado. Ya, se quedó en feo. Ay, ay. Sí. Are you sure? Are you really, really sure? Niños, vamos a comerciales y regresamos con más del Real Rock Killer. Venimos. Around when he hears this mighty sound. Here I come to save the day. That means that Mighty Mouse is on the way. Yes, sir, when there is a wrong to right, Mighty Mouse will join the fight. On the sea or on the land, he gets the situation well in hand. So though we are in danger, we never despair, 'cause we know that where there's danger, he is there. He is there, on the land, on the sea, in the air. We're not worrying at all, we're just listening for his call. Here I come to save the day. That means that Mighty Mouse is on the way. Just listening for his call. Here I come to save the day. That means that Mighty Mouse is on the way. Ok, regresamos y en esos momentos aquí a un lado de la calle está pasando gente cantando que fútbol, ¿qué onda? ¿Qué fútbol hoy o qué onda? ¿Qué fútbol? No, lo que pasa es que es una manifestación porque en este número no va a haber deporte show. Entonces, ¿cómo, pero? Es una manifestación de gente porque no va a haber deporte show en este número. A lo mejor son los fans de deporte show. Son los fans de deporte show y son más de... Son más de 1,000. Más de 9,000. Más de 9,000. Son un banderó. Cada uno trae un banderogo en la mano. Ah, pues estuvo buena la venta hoy entonces de banderogos. Oye, Manny, ¿qué onda? ¿Ya hablaste de funeral también así? ¿O quieres agregar más de Railroad Killer? Pues el cómic es nada más ese número, pero se anda viendo ahí Jimmy a ver si hace una secuela. Un cómic más. Okay. Es que necesitan leerlo porque cuando lo lees, cuando llega el último, dices, ¿y qué onda? ¿Qué pasó con esto y lo otro? Y entonces a Jimmy le empezó a entrar la curiosidad acerca de eso y dijo, pues estaría suave hacer una una secuela. Ah, bueno, entonces continuará a lo mejor. Uh-huh. Sí, una parte 2. Oye, también traen aquí otro proyecto que veo que dice que viene en 2009, El Paso. Sí. ¿Y qué sabes sobre El Paso? El Paso es una, es una miniserie de 6 números, pero hasta ahorita es top secret. Ah, okay, bueno. Pero es top secret porque está aquí en la parte trasera de The Railroad Killer. Sí, es que es el promo ahí para crear expectativa. Okay. Pero ya estamos, ya vamos casi que a la mitad del primer número, ya con letras y todo, ya vamos a la mitad. ¿Qué más? No sé, ¿qué más quieres agregar? Este es tu momento. Y pues el de Funeral. Ajá. Es una antología de historias cortas y trae 3 historias. Una es de un, bueno, les voy a comentar un poquito. Una es de un chavito emo, bueno, por decirlo de alguna forma. Y lo matan. O sea que le dan gusto. Y hay otra de que se llama La Danza de los Ancianos, y esa es de, tiene que ver con los nahuales y el vudú, el misticismo, todo eso. Oh. Y otra es de un asesino serial. Esa es enteramente de un chavo que se llama Ángel Gustavo Leal. Alias el Caguamo. En serio, sí le dicen el Caguamo. El Caguamo. Es de allá de Sinaloa. ¿Lo conoces? Se aventó esa historia. Y el Caguamo Ninja. ¿Qué? Okay, Caguamo Ninja. Sí. Ok, continuamos entonces. Las historias las escribió este romancero, que es un colaborador de allá de Chihuahua. Chihuahua. Y él también tiene su sello editorial, es Brutal Comics. Y antes de que se me pase, también estamos trabajando en un cómic con él. Es una colaboración entre Death Moon Comics, Brutal Comics, y hay otro estudio que se está formando que se llama Ares Comics, ahí en Chihuahua. Entonces, Romancero tiene un cómic que se llama Relatos Oscuros. Y es un personaje que se llama Ramiro Morales, que es un, digamos que es como un matón. Pero lo que tiene Ramiro es que en su vida, ¿no?, como matón, ha visto y experimentado muchos eventos paranormales. Y por ejemplo, las víctimas que él ha matado, pues de cierta forma lo atormentan y conviven con él. O sea, el alma de las personas lo siguen a todos lados. Entonces, el personaje es más que nada, es como él relata historias. Él no interviene directamente en las historias. O sea, es como un personaje, digamos, como el Crypt Keeper de los Tales from the Crypt. De los Easy Comics. Ajá. Ok. Así que tenía que él es el que relata la historia. Él relata la historia. Que vas presenciando, ¿no? Y siempre miras un poco de lo que es su historia, ¿no? De lo que conforma el personaje. En cada número te va a mostrar un poco de él, y aparte te muestra, él está relatando una historia, él relata cuentos macabros, oscuros, Tales from the Crypt, macabrones. Oh, pues muy bien, señor. Acá nos pregunta Digital Man, ¿se venden en la cripta estos cómics? Pues ahorita no los trajimos todos, pero pues más se vale que te regreses, pero por ahí, por favor. Entre semana yo creo vamos a dejar varios ahí para... ¿Dónde está localizada la cripta, por cierto? Dos cómics, ¿no? Sí. Está localizado en Avenida de las Américas, creo que es la colonia Silvias. Avenida de las Américas, sí. A ver, déjame, abro aquí ahorita el póster y les digo. ¿Qué, no es la Panamá? Ahí les digo dónde. Mira, la cripta cómics, Avenida de las Américas, no alcanzó a ver aquí, sí, 4920, espérame tantito, Avenida de las Américas 491-20, esquina Avenida de la Raza, Colonia Silvias, Ciudad Juárez, Chihuahua. El teléfono en Ciudad Juárez es, el área es 656, y luego el teléfono es 614-1791. Sí. Ah, y gracias a, quiero una mención, gracias a todos los que pasaron por ahí, nos apoyaron, que fueron poquitos, ¿verdad? Pero gracias a todos. Gracias a todos. Bienvenido al negocio de los cómics. Lo que pasa es que ustedes están adentro, no se dieron cuenta, pero el estacionamiento está lleno de gente. Sí, ¿verdad? Sí. Así como no era manga, por eso no fue nadie. No, no, fue gente a visitarlo, o sea, estuvo suave, o sea, estuvo suave. Si te hubieras puesto unas orejitas de gato, a lo mejor se había puesto hasta la cara. En el siguiente póster, ponle ahí una esquinita abajo, que apenas se vea con marca de agua. Cosplay. Si va un chorro, si no, así pones el título, por ejemplo, que diga funeral, y luego abajo le pones funeral, manga. Y con sí, eso ya. Y con eso ya, con eso. Aunque no sea manga, pero. Sí. Vendes. Sí. Pues sí, le dimos ahí. Se le dio bastante publicidad al evento, pero. Pues ya sabemos cómo está ahorita la situación, cómo está muy... Bueno, pues es que el fandom de cómics, en realidad no es muy grande en Ciudad Juárez, o sea, tenemos mucha gente que le gusta el anime y todo ese rollo y hace cosplay, pero en realidad ni consume manga ni consume cómics. Sí. O sea, sí, ocasionalmente leen uno, si los pueden leer en línea, pero no, sí. No tienen la... no salen y buscan el material, o sea, no van a los puestos de revistas. Correcto. Sí. No tienen la cultura de la lectura. Pero bueno no tienen más ni la cultura del coleccionismo. No leen. Exacto. O sea, no les gusta tener el librito y buscarlo y, y hacer. Es casi como. Pues no sé, es como ir a la meca, ¿no? De los cómics. Vamos a buscar qué hay en los puestos de revistas nuevos para comprar. Eso ya como que ha desaparecido. Sí. Porque no todo el mundo lo hace. Ahí vengo, está tocando la puerta. Sí. Así es. Sí. Entonces, ¿tamales? Hay que avisarle a la gente que se dé la vuelta a la cripta. Sí, que den la vuelta y pues que apoyen el cómic mexicano y el cómic local, ¿no? Más que nada. Yes. El cómic local. Hola, hola. Ajá. Pásele. Ya llegaron las banderías. Ya llegaron los banderogros. Ya llegó el pelón sudado. Por cierto que este podcast está patrocinado por Winnie's Banderillas. Más cerca de eso. El único que te enchula es Winnie. Hola, buenas noches. Y no lo olvide, más de una década de sabor. ¿Oíste lo que dijo? A ver, el micrófono, por favor. No lo digas. Estamos en el podcast. Chula ya. A ver. ¿El chula me de Winnie? Sí. ¿Qué? No. ¿Qué barra basada, güey? No, ya quedó grabado. Ya. Ok. Como mi compa Temo viene de trabajar y es calvo igual que yo, este cabrón de Dora me dijo, ahí viene el pelón sudado, o sea... Eso está muy feo. Sí, no, pero... Hay un subapote, moya, que estás ahí cerquita. Zape. Zape. Hay quienes a nomás Dios les dio pelo. ¡Ah! ¡Wow! Sí, sí. Changos. Ahí está. Changos. Bueno, ya llegó el papá de los banderobos. ¡Qué bueno! Ahora ya tenemos una nueva promoción. Tenemos papitas con queso y frijoles. Un viaje desde Plaza de las Américas hasta la Bellavista, güey. Nomás para la publicidad. Así cuenta? Es. Qué chingo, ¿no? Encabronado, saliendo del trabajo y todo ir por el mandado, llegue por un banderogo y su compra será más amena. Veo a todos los señores que van con una cara de perros encabronados porque llegan del trabajo a las 6 de la tarde, 7, con el carrito. Lo van con la señora y así como que ni se te ocurre voltear por otro lado porque ahorita te voy a hacer comida y el viejo es como que estoy que me rajo la chingada de hambre y llegan, se me escapan. Entonces por eso le digo, lleguen primero. Sí, a comer un banderogo con mil banderillas. Así es. Dice Digital Man, es que si estos cómics son para todas las edades, es que soy mayor, dice, jajaja. Dice que no es mayor. Como si eso te lo hubiera evitado alguna vez, Digital Man. Sí, dinos. El de el Railroad Killer y el de violinista son para mayores de 13. El de funeral sí es para mayores de 18. Okay. Bueno, no están así tan así que digas, ay, qué fuertes están, ¿verdad? Pero por si las dudas, aclaramos las edades. Okay. Sí, porque nunca falta idea que, ay, no, ¿qué estás leyendo? El siguiente cómic tiene contenido explícito. Se recomienda discreción. Sí. Bueno, eso es todo lo que tienes que decir sobre el asunto. Sí. That's all I have to do to say about that. ¿Qué más? Pues no, ya no me acuerdo algo más. Bueno, entonces ahí ahí va a haber alguna presentación en el paso, ¿sí? O ya hubo, no sé si es cierto. El Railroad Killer ya se... ¡Ay, caray! ¡Wow! Escuchen al Pancho. Pero, es que, imagínate, es que no, está pasivo. Sí, sí. O sea, ya... Sí. Pregunta. Hay dos partes. Es que llega Temo oliendo a Winnie, ¿no? No quiero que le ladre Pancho a perro caliente. Ah, lo que Pancho preguntaba es que cuánto cuesta cada número de la ya hubo presentación del Real World Killer hace más o menos como un mes y medio. Pero una nada, todavía anda Jimmy en eso, anda viendo a ver si hace, a ver si arma otra en otra tienda, y luego una nada también lleva ahí pues lo que es funeral y violinista. Perfecto. ¿Algún plan de ir a, no sé, a la Comic Con o a la Ape Con o alguna otra con? De mi parte no tengo visa. Pero, por ejemplo, Jimmy fue a la Comic Con, entonces ahí estuvo vendiendo el de Gabriel y también el del Robot Kiddo, y pues dice que le fue suave, dice que le fue, dice que pensó que no iba a vender mucho. No, no, es que ahí es donde la gente pero va a comprar cómics. Dice que sí le fue bastante bien. Y hubo mucha gente que se acercaba, ¿no? Le preguntaba acerca del cómic. Y pues ya le decía, no, pues es que me lo hicieron unos chavos de allá de Juárez y se llaman Death Moon Comics. Y le empezaban a preguntar, ¿no? De que ¿Qué onda por aquí? Sí, que esos lugares. De hecho, dice que hasta hubo un chavo que él hace cómics, pero son cómics gay. Entonces anda buscando quien le haga sus cómics. Sí, hay de todo ahí en esta viña del señor de los cómics. Pues si la película está de los vaqueros gays, se vinieron a Juárez, pues dijo, oye, pero no, o sea, que de Juárez haga cómics de gays. ¿Cómo está manejando la onda ahí? O sea, lo que pasa es que donde estaba Jimmy, ese era el área de todos los independientes, porque pues está el área de independientes, no sé si en otro piso o en el mismo piso está lo que es el área, ¿no? De Marvel, de, yeah. De DC Comics, yeah. La Dark Horse, que son las empresas más fuertes y comerciales, ¿no? Entonces, en el área de los independientes dice que estaba totalmente saturado, ¿no? Estaba lleno, entonces a veces pues, no, la gente se acerca y, oye, pues ¿qué traes tú? No, pues que traigo este cómic. No, pues yo traigo este otro. Entonces de ahí surgió que empezaron a platicar y esta persona hace cómics, pero son de temáticas gay. Entonces tiene cómics así de vaqueros y así, pero no. En una montaña. No, pero ¿cómo le fue el camarada con su trabajo? O sea, Pues dijo que estaba calmado en la venta. O sea, quiere decir que todavía con los comiqueros todavía estamos un poco mojigatones. No, ¿tú te refieres a este chavo que traía el proyecto de sus cómics gay? Eso es lo que yo preguntaba. Lo que pasa es que, por ejemplo, por lo que me comentó Jimmy, él pensaba que eran cómics de temática muy sexual, ¿no? O sea, que traen acá escenas muy explícitas o medio porno así, pero no eran cómics, digamos, eróticos. Eran así de que dice que se les trozaba la ropa a los vaqueros y ay, mira mi pecho, y cosas así, ¿no? Entonces no eran tanto así de índole sexual. Sí. Era más erótico. Entonces dice que le comentó, le dijo, no, pues estos chavos me hicieron el cómic y pues coméntales a ver qué onda, pero pero quiero hacerte un cómic tú. Rey, eso es una comisión y pues es dinero. Es precisamente lo que iba a mencionar. Si te, por ejemplo, si te asomas lo que a donde está ahora lo que se ve visualmente en la área cómic, por ejemplo aquí en Ciudad Juárez, pues toda la ¿qué? La Vicente, no, la 16, ¿no? Te das cuenta de que le están sacando mucha lana a la onda gay debido a los bares. Ahí en frente de Plazas Américas ya abrieron un antro gay. Fíjate. Donde era la cantinita, ahí es ahora. Les decía que los cómics de los vaqueros no eran explícitamente sexuales, sino decían una pistola todo. No creas, ya creo que lo toman en cuenta. Posible que ese tipo de material llegue a venderse en ese. O sea, entonces la pregunta era de que cómo le estaba yendo a él como editor de ese tipo de material. Pues según me dijo Jimmy, por lo que le comentó, es que hay como todo, ¿no? Hay cliente, hay mercado para todo. Sí. Entonces, mira, del lado del mercado de la revista Heavy Metal y más o menos de ese tipo de categorías, hay muchas revistas con ilustraciones eróticas, no necesariamente homosexuales, pero sí hay muchos artistas que se dedican a dibujar chicas de una manera más realista, no manga, sino como guerreras o como estudiantes o como lesbianas. O sea, hay más mercado que lo que vemos por encima del cómic, que lo es más comercial. Uh-huh. Pero en la Comic Con es donde lo puedes encontrar. Uh-huh. Entonces sí hay cómics gay, hay cómics también para lesbianas. Sí, hay de todo, nomás que el chavo pues necesita buscar, claro. Es un nicho, como quien dice, ¿no? Sí. Tiene que encontrarlo, y seguramente lo encontró, porque pues ahí va de todo el mundo, y especialmente en el área Stalin de la Comic Con. Ahí encuentras a gente que yo hablé con, el año pasado hablé con una persona que no hace cómics, que lo único que hace son ilustraciones de dragones, una señora, no sé si te acuerdas, una señora que estaba vestida de blanco. Uh-huh. Ella fue, pero para promover su arte de dragones. Y de fantasía. Y de fantasía, y, uh-huh, y también es un mercado muy grande que a lo mejor no nos interesa porque de la fantasía, sí, pero hay mucha gente que sí está metida. Y cuando lo mencionó me recordó, no recuerdo ahorita el nombre del director, en cuanto a cine mexicano, uh-huh, ahorita solo hay un director que está haciendo cine gay dramático. Uh-huh. Una de sus películas es de Mil Nubes cerca del cielo. Que hables más fuerte de esto. Una de las películas de las Yoshi más conocidas es Mil Nubes cerca del cielo, y en México no se está distribuyendo ese cine gay por lo mucho. Sí. Más sin embargo, en Europa hay una persona de aquí en México se le ocurrió, vamos a distribuir películas gay mexicanas en Europa, y se está haciendo un millonario el camarada, ¿sí? Qué bueno. Entonces, pues eso es cuestión de encontrar, sí, el nicho. O sea, sí, hay gente que le gusta el terror, hay gente que le gusta las de vaqueros, hay gente que le gusta el hentai, hay gente que le gusta los cómics para niños, ¿no? Y sí, simplemente tienes que buscar dentro del cómic de tu mercado. Sí, sí. Y por ejemplo, yo le comentaba a él de que como profesionales, por así decirlo, como andamos metidos haciendo comisiones, trabajos, ¿no? Pues de pagados, todo eso, sí lo podemos hacer. Pero yo creo que se alejan del cómic serio que estamos haciendo. Entonces, pues que sería que no es lo que, correcto, no es lo que, o sea, lo que te quieres enfocar. Correcto. Ajá. O sea, no es que no podamos hacerlo, sino que nosotros, los cómics, queremos que tengan otra dirección o tengan otro tipo de... Por eso también, o sea, cuando han llegado varias personas que nos dicen, oye, es que tengo un cómic que así ya sea, y ustedes le hicieron un cómic a Jaime y me gustaría que me hicieran un cómic y cuánto me cobran y esto y el otro. Pero a veces rechazamos los proyectos porque no tiene que ver en ese aspecto, sino que a veces simplemente las personas llegan con muchas ideas y no las tienen ni siquiera bien estructuradas. Ajá. Entonces quieren que uno de la noche a la mañana les hagas el cómic, así como que no le hace que me cobres, pero tú hazme este cómic. Pero ¿con si no está bien estructurado, ¿no? Entonces, pues no somos magos para así como que, claro, nosotros armar todo. Si te quieren contratar para hacer un cómic, pero quieren que tú casi escribas también la, correcto, historia. Quieren, ¿no?, que casi se los entregues así como que ya hacia la IA. Y esa es otra cosa también, que lo quieren así de rápido. Sí, así, sí, de como por arte de magia, ¿no? Sí. A todas esas personas que quieren cómics y que están dispuestos a pagar, yo no sé dibujar, pero yo les dibujo lo que quieran, cabrón. Aunque sea cómic gay. Lo que sea. Unas pistolotas. Unos vaqueros. Unos vaquerotes. Unas botas. Díganos en el micrófono, historias acá un poco que no sé, muy mal hechas, así como por ejemplo alguien así como, es un chavo que tiene robots pero es de Juárez y es parte de una raza extraterrestre de superhéroes muy poderosos, y así como que mezclan todas esas historias en el... Eso es clásico, o sea, que se te acerque a alguien joven o grande también y te digan, tengo la historia de una chica que tiene poderes mágicos y tiene una mascota, y tú por dentro dices, este cuate es fan de Sailor Moon o de Dragon Ball. Eso ha pasado un chorro de veces. Y lo que pasa es, bueno, por ejemplo en el Deviant es muy común, ¿no?, que pues, de repente nos escriben y, oye, tengo un blog y estoy haciendo unas historias de algún monito, tipo manga o así. ¿No te gustaría participar haciendo algún capítulo de la historia o así? Y lo peor de todo es que a veces le dices a la gente que no, y se enojan, o sea, se piensan que eres bien gacho, ¿no? Sí, ya te tachan así de como que eres el autor y... No, no, es... ¿Cuándo me dijiste que no? cómics. Cómics y los cómics de tema, ¿no? ¿Cómo son? De los vaquerotes. Cómics de tema de vaqueros. En camisas. Vendiendo hot dogs. Desabotonadas. La banderillota, banderillota. Todo el día con las salchichas se llama. No, mira, a mí una vez me dijo un señor. Todo el día agarrando salchichas. Un señor que decía que tenía la idea de un superhéroe que le habían matado a sus padres, entonces ese es tu... Tenía superpoder. Ay, güey, y luego te lo empiezo a platicar, pues es Batman, ¿no? Sí, ibas a decir. Sí, que no, que si no tiene una capa, ni así, luego... Sí, capa negra. El crimen y de noche. Pues bueno, es que, no sé. Bueno, pues todo lo que tengan necesidad y estén dispuestos a pagar. Aquí, ahí está Toño, él se hace cómics, aunque no sepa dibujar. Hazme de fútbol. Pues si pagan, órale. Fíjate que el otro día vi un material bien chido de un zombie, güey, que se viste de futbolista. ¡Ah, caray! Y de la selección. Ah, sí, sí, anoche que salió el programa del Mundo es para Copa de Bane. Es que anoche lo vi con Perchuy. Yo lo había visto anoche en el programa de Bane. Salió este... Yo no había visto un cortometraje que filmó Bane. Sale Chuy. Ajá. Chuy, Chuy, el que ustedes conocen de aquí. El de reporte Chuy, búsquenlo en YouTube, a lo mejor ahí está. Hey, chéquenlo, la está apoyando. Sí. Entonces sale Chuy, de zombie, y este... Se llama Pandemia. Pandemia se llama el corto. Ajá. Y ese corto lo hicieron cuando estaba de moda la pandemia. La gripe porcina, que después decían el A1N1. Si quieren ver sufrir a Bane, pues por allá está el YouTube, a lo mejor. Probablemente podría estar, quién sabe. Dele una buscada, pero sale Chuy convirtiéndose en zombie. Es un zombie que corre. Sí, Willis banderillo. Alimentado por Willis. Zombies en Juárez y comiendo banderillas. Banderillas. Pues, ¿por qué no? Podría funcionar. ¿Por qué no? O sea, es un mercado también. Hay que explorar todas esas ideas. ¿Por qué no? Les gusta punto de dispararse. A ver, ¿qué tienes que decir? No, lo que pasa con un zombie es que saltó los cerebros y busca otra un sustituto. Es parte del podcast. ¿Por qué los zombies no se comen a los animales? ¿Por qué no se comen entre ellos? Va a ser un cómic que no se coman entre ellos. Perro no come perro. Ándale, perro no come perro. Perro no come perro. Con hambre, quién sabe. Bueno, niño, pasamos a otro tema. A ver. Cuando salgan los zombies así, luego cuando ya me van a comer el cerebro, es algo muy ganadería. Bueno, algo que gusten agregar más. ¿Me gustan agregar? Pues yo creo que fue todo. Algo más. No hay preguntas ahí en el. No, ahorita están muy calladitos en el chat. Muy tranquilos. Sí. Bueno, pues entonces pasamos a otro tema. Bueno, muy importante. Vale. No, dale. Sí, sí, sí. Una pausa y regresamos. Una pausa, gracias. Y regresamos, señoras y señores. Tenemos un libro de las Tortugas Ninja que se llama Artobiografía de las Tortugas Ninja. O sea, artobiografía. O sea, que es un chorro, es un librote gordote. Artobiografía. Sí. Luego, ¿qué fue en los años 70 cuando dos jóvenes, 70 a principios de los 80 cuando dos jóvenes que iban, dos chavos muy emprendedores, un día decidieron, vamos a sacar un cómic, ¿de qué va a tratar? Ah, pues unas tortugas. Pero no, que no más que sean tortugas, que sean mutantes, no, pero también sean ninjas, ole pues. Ah, porque también sean adolescentes, porque peguen más entre los chavos. Vale, pues. Picas ahí. Fíjate, fíjate. Fíjate, uno lleva dos puñales, otro lleva un palo, otro lleva unos. Chacos. ¿Sabes? A esa madre. Armas ninja exóticas. ¿Sí? Exacto. Bueno, y su grito de batalla era Kawabanga. Y siempre están verdes de envidia, bueno. Y siempre comían pizza. Acaba de decir que las tortugas ninja de Kevin Eastman y Bill Lair, no son las tortugas ninja que ustedes conocieron en las caricaturas. No, estas tortugas son más extremas. Son cabronas, muchas tortugas. Ese fue una miniserie de a blanco y negro, era cómic independiente y tuvo muchas ventas, ¿no? Pegó, pero con ganas. Era tan raro, tan extraño y tan exótico, pero tan original. Así es. Que no, sí, pegó. Y pegó con todo. Sí, las portadas eran a color, muy padres, pero los interiores eran en blanco y negro, porque pues las posibilidades de uno cuando hace cómics independientemente, pues son muy pobres, ustedes ya saben, ¿verdad, chamacos? Sí, sabemos. Sí. Pero pues se hicieron tan populares que les sin chingue les compraron los derechos para hacer una serie de televisión. Y pinche mil productos de juguetes, figuras. Tortugas hasta en la sopa, y sí. Con eso se hicieron millonarios. Están millonarios, sí. Que ahorita Kevin Eastman pues compró la heavy metal, se casó con Julius Strain, ¿qué más puede hacer este tipo? A ver, sí. Ayúdame aquí. ¿Hacer más tortugas ninjas? Dice Met02, dice las tortugas ninjas hicieron que en el inocente colectivo todos aborrecieran las anchoas, aunque muy pocos las hayan probado. Eso es totalmente verdad. Exactamente. No sé, si ustedes no han probado anchoas. En una pizza, o en lo que sea, realmente no importa. Son bien chingonas. Exactamente, quizá para el paladar de una tortuga sea tan horrible, pero para nosotros, los humanos, oye, pues son chidas. Es que yo me acuerdo, mira, cuando yo era niño comprábamos pizza con anchoas. Había un lugar que se llamaba Dino's Pizza que duró millones de años aquí en Ciudad Juárez. Eran muy buenas pizzas. No se hacen en Ciudad Juárez, ¿sí? No, ya no se hacen. No. Oye, ¿cuántas pizzerías había antes de las tortugas ninja aquí en Juárez? Había muy pocas, había muy poquitas. Y después llegó Pizza Hut y Pizza Rey. Llegaron los 90s, se abrió la... A mí no, se vale mal. Sí. Pergues, recuerda. Y dejó de haber McDonald's y hubo McDonald's. Yo recuerdo que la gente empezaba a no pedir anchoas en su pizza, nomás porque había visto las tortugas ninja y no les gustaba las tortugas ninja. La gente como yo pedía pizza porque las tortugas ninja comían pizza. Ah, exacto, los niños de los 80s. Exactamente. Esos brats. Era aquella época en que tú llegas al restaurante de pizzas y estaba el camarada aventando la tortillota al aire. Ajá. A mí me tocó ver ese rollo. Y luego tenía salsa de tomate de veras. Sí. Y luego tenían música de José José, entonces por muchos años cuando yo iba a música. La que sea la experiencia. La Gaby, no, Paloma. Haz de cuenta que por muchos años cuando yo iba a José José se me antojó una pizza. Una reacción pavloviana ahí. Un side effect de pavloviana. Publicidad subliminal con José José funcionó contigo. Mira, llegabas al Gino's Pizza, cabrón. Y ordenabas tu pizza y a un lado tenían una barra de ensaladas. Te servías tu ensalada como tú quisieras, con unos pedazos, pero así de lechuga bien ricos. Y luego le echabas esa salsita rosita que sabía bien chida. Y te sentabas a esperar tu pizza mientras comías. Yo iba a José José. ¿Dónde estaba Dino's Pizza? Dino's Pizza estaba en la parte trasera de Río Grande Mall, donde ahora ya no es nada. De hecho, era súper tradicional salir de los cinemas gemelos que existían en aquel tiempo y que ya no. Ajá. Y se estaba rápido. ¿Atrás de una zapatería? No. ¿Dónde estaba la frutería Molina? Sí. Par de negocios a la derecha. Ya. Ahí fue Dino's Pizza. En el micrófono, por favor. Tenía los bancos de madera, tenía root beer. Ay, sí. De así como que era como barrilito. De root beer. De barrilito, y luego estaba adornado así como muy, ya no sé, fuera como vikingo, así como pasarle con el tarro. Los unos tarrotes también de con las jarras. Era bonito. ¿Por qué se arroja este lugar maravilloso? Por niños como tú que pedían pizzas sin anchoas. Cabrones y... Ay, el señor de Dinos. Sí, tengo $100 en anchoas y nadie las compra. Así es. Ustedes tienen la culpa. No, es que sí es cierto. Oigan, ¿las tortugas ninjas qué? ¿Dónde quedan? Allá vamos. La pizza y las tortugas ninjas son una sola. Cuando las de una que se... Ahí está, Mike. Gracias, Mike. Que no te gustan las anchoas, gracias. Es más, la primera vez que yo comí pizza fue precisamente yo. Chuy. Yo también. Saliendo del cine. ¿Qué maquinitas tenían ahí? No tenía, no tenía maquinitas. Llegaron a tener algunas, pero ya muy al último. Tenía más bien de pinball. Tenía más bien como de pinball, ¿no? Era una rocola lo que había. Tenían rocola. Era una rocola. Rocola, ¿no? Y el último tenían una de básquetbol horrible que no lo usaba. Pero bueno, entonces regresando, sí, por fin. Mucha gente alrededor del mundo dejó de pedir anchoas en las pizzas para sus tuanillas sin siquiera haberlas probado. Las anchoas que les agradecen. Pues, más para mí, nada más anchoas para mí. No saben lo que se perdían. Bueno, pero no sé, se las comía o ya, ¿cuál es el problema? No, Serge solo acabó con la proliferación de las anchoas en Juárez porque nadie de las cosas. Es un caso cerrado. Bueno, oye, ya se van a vencer, ya se van a caducar, te las comes todas. Creo que a compras un pan de este blanco. Podcast dedicado a la memoria de las anchoas. No. En un pan de anchoas, güey, a la pan de blanco lo abres, le pones unas anchoas y te las comes, y bien chido. Por eso, la próxima semana Willy's Banderillas va a traer banderillas con anchoas. Vaina. Bueno, fuera de WhatsApp, si quieren anchoas, tráigame las del paso porque valen un huevo. Salen como $5 la latita, o sea. Con todo gusto. Compramos pizza y le quitamos las anchoas y le dan las cosas tú. Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y Rafael. Ajá, eran las cuatro tortugas ninja. Que comían mucha pizza. Que Splinter sabiamente nombró Urokusaki. Por ¿cómo se llamaba Splinter? ¿Era Splinter o Shredder? Urokusaki. No, Splinter. ¿Splinter era Urokusaki o hermano? Él era el humano que por algún accidente se convirtió en rata. Una rata de dos patas, ¿eh? Porque pisó una madre que se llama el mutagen. El mutágeno. Es que no recuerdo. En la película le dicen que es una ratita que practicaba kung fu. Sí, que no, le están viendo. ¡Qué cute! ¡Oh! Oye, yo recuerdo la primera vez que yo estaba. Y era prima de Sword Little. Era el abuelo, ahí de Ratatouille. Yo recuerdo que un día le prendí en el canal 14, que aquí en Juárez es el canal, era el canal norteamericano, y era Fox, antes de que fuera Fox, ¿no? Y ándale que estaba un capítulo, la primera vez que salió las tortugas ninja animadas fueron cuatro capítulos que eran una sola historia, y que estaban animados a manera, se veía que estaba animado como en Asia, o sea, se veía casi como anime. Sí, esto no era muy bueno, la verdad. A mí me gustó mucho. Bueno, la trama no, pero sí. Está muy raro, la verdad. Me hizo muy suave los primeros cuatro capítulos piloto de las tortugas ninja. ¿Y quién no se acuerda de la rola de Teenage Mutant Ninja Turtles? Hiroshima Hacha, Mortal Power. A huevo. Y luego lo mejor fue Vanilla Ice cantando. No, esto ya fue la época oscura. Hablemos del cómic. Bueno, las cuatro tortugas ninja, estos chavos los dibujaban de tal manera que no los puedes distinguir si no fuera por las armas que traen en las manos. Exacto, porque los cubreojos que traen son todos rojos. Todos son rojos, exactamente. Eran comunistas. Exactamente. Sí. Pues bueno, y aparte estas tortugas, oye, pues eran muy, muy violentas para aquella época. Sí, híjole. Aquí sí, voy a volar cachos, brazos, piernas, sangre. Aquí podemos ver en la está Casey Jones, podemos verlo en la cámara, portando una cuerno de chivo, una caconeta, y Rafael con un con una voz y no me chingues. Sí, también está con Rafael siempre. ¿Estaban en Juárez o qué pedo? Eso no es un ninja, déjame decirte, pero bueno. Pues son ninjas, ¿qué querías? Tortugas. Mira, ahí te va, mira, en esta página están las tortugas ninjas vestidas casi de comandos. Ándale. Y todas traen metralletas. Y disparando como si fueras el contra, no sé, o super contra. Y en lugar de estar disparándole a este, se ve que por la sombra se ve que le están disparando un alien. Mira. Sí, son aliens. Son aliens, pero son aliens. Pero como son copyright, no está muy claro. No, claro, no se parecen. Nomás tienen un cierto parecido, pero no. Bueno, en fin. También se peleó con el ¿Estamos hablando de estructura? Claro, pero. Ok. Opina. Ok. Aquí están peleando contra el Foot Clan. Es que este libro trae más thumbnails y pedazos de las historias de cómo lo desarrollaron. ¿Cómo hacen estos shows para Yo tuve un cómic de las tortugas ninja bien fresa, yo creo que era mexicano. Era como el final de los noventas. El final de eso, principio de los noventas, creo. Era la edición mexicana del cómic, pero era basada en la caricatura. Estaba fresísimo. La historia interesante. Como que come frutas y verduras. Ándale, exactamente. Haz tareas y porque no tú eres ninja. Te van a poner tres. Era como dirigidos a niños de 4 años con retraso mental. Exacto. No. Niños de 4 años. Niños de 4 años, porque. Retraso mental. Mano, esto estaba tan acá. Sí, créeme que sí. Estaban de poner rollos metafísicos bien extraños acá de bien viajadones. No sé si la metafísica, pero quién sabe qué fumaban esos compas, porque de repente se agarraron unos. Pues fumaban, fumaban de la verde. Había un número que estaba dibujado bonito y un número que estaba dibujado horrible. No sé cómo lo hacían. Hace que uno era la versión americana producida y la otra era la versión mexicana acá, peyonzona. Encuentra las dos diferencias. Ok, acá nos dice en el chat, nos manda saludos Tony Takashi. Med02 dice que pasaron el topo, pero que se lo perdió. Y dice Tony Takashi que deberíamos de tuitear cuando empiece la transmisión. Sí, tienes buena idea, gracias. Med02 dice, creo que todavía hay toque de queda en Ciudad Juárez, o por qué empezaron tan temprano. Pues, por eso. Pero no hay toque de queda en Ciudad Juárez. No. Tenemos una ascensora, por eso. Ah, por eso. Nos puso toque de queda, así que se nos puso el toque de queda. Bueno, es que hoy Meni y Arturo y Sandra podían venir más temprano, entonces por eso empezamos un poco más temprano. Dice M02, la primera vez que vi una tortuga ninja fue un mega crossover de muchas caricaturas en un especial de Dino a las drogas en los 80s. Salieron junto a Bugs Bunny. Hazme el chingue favor. ¿Alguien recuerda esa cosa? Sí, a ver. Yo no, lo bloqueé de mi mente hace mucho. Era un G.I. Joe, una tortuga ninja. Creo que era Miguel Ángel. Era Bugs Bunny. Eran tal caricatura del momento. Ajá. No creo que más estaba ahí. Un carro. Me acuerdo de un carro que. Un carro. Un carro volador. Era un carro que volaba. Entonces era el carrazo. ¿Cómo sabes? ¡Bárbaro! Ándale, así que agarraron una de cada uno. Y luego era que tenían que rescatar a un niño porque el niño lo estaban convenciendo de consumir drogas en el camino a la escuela. ¿Y se los cobraban? No, pues era. Ese es como. No es consumir, no consumir drogas, sino cuánto pagas por. ¿Cómo estás dispuesto a pagar por ello? Lo querían enganchar, pues. Le querían regalar la droga y luego, pues, ya le contabas a tus amigas la tortuga ninja y a todos. ¡Ay! No sé qué tanto. Y luego ya, a ver, ¿saben por qué no? Y luego al final llegaban todos y golpeaban a los drogadictos. Y lo acompañaban a su casa. Estaba. ¿Qué? La novedad era verlas a todas juntas, las caricaturas en una sola. Hey, June. Era cuando estaba el presidente Reagan con su campaña de Dare. Ajá. Del sticker ese de Dare. Sí. Por eso lo hicieron. Que también salían los videojuegos gigantes, ¿no? Ando de cancelar el FBI Warning. Ese. Ajá. Y todo eso. Sí, era movimiento de Reagan de los 80 de purificar la sociedad norteamericana. Dino a las gordas. Oye, dice el Cacha. Las tortugas ninja también tuvieron versión anime, que era igual que la gringa, pero se transformaban con poderes tipo de Ultraman con unas gemas. Y tenía su robot gigante. A ver si sí. Está, la otra de Mickey y yo vimos, es un chorro, vimos eso, pero está horrible. Es de esas cosas que los japoneses no deberían de tocar porque lo echan a perder, tipo chicas superpoderosas. Ajá. Porque se fusionaban, se hacían como un Transformer gigantes. Ajá, y usaban unos diamantes acá extraños. Ya ves, no te quejes de Dragon Ball, ellos empezaron. Pichos japoneses. Era todo lo malo de los japoneses. La japonizaron demasiado. Como tipo Power Rangers, las transformaban a las tortugas ninja, pero sí usaban unos diamantes y se transformaban. En una sola tortuga ninja, se fusionaban en una sola que se llamaba la Santa Tortuga. No te preocupes. Saint Station se llamaba. Mira, los gringos se vengaron de los japoneses con Dragon Ball. Y Godzilla. Y con ¿con qué más? Con Atomic Kino Fighters. Y próximamente La leyenda de Chun-Li. No, por favor. No, la de Meteor estuvo, estuvo bien. Oye, hablando de Med02, que nos está hablando sobre el crossover de la tortuga ninja con otras caricaturas de los 80s, dice, a lo mejor por eso luego sacaron el Archie Meets the Punisher, otra jalada de pelos. Y luego ya nos manda el link, ya encontré el especial de 1990, se llama All Stars to the Rescue. Oye, Sir, me acordé de algo, en la versión japonesa Splinter era una motocicleta. What? Yes. Ahí está el link en YouTube. No pregunto. Dios mío. What the fuck. Ok, ahí se los dejamos de tarea. El Cacha dice, ¿alguien compró las paletas de las tortugas que vendía Holanda? Oh, había una muy buena. Todavía existen, es lo mejor de todo. Sí, todavía existen. Sí, mi sobrinito llega, le llegan a, cuando pasa el carrito, le llegan a comprar las paletas. Las que probó son gringas, pero no pertenecen a Holanda. Mira, espera, aquí dice, había una muy buena de limón con relleno de coca. ¿De Coca-Cola o de Pepsi? ¡Ah, no! Se movía la tortuga y todo. Pero eran tan populares. Sacaba la sangre. Explica. No, son otras, porque aquí las que venden todavía aquí son de nieve. Son de nieve. Creo que son de chicle. Los días que de repente el chicle se derrite o la cara se deforma. Se hace duro el chicle. El chicle se hace bien duro que no lo puedes ni masticar. Y luego se deformó la cabeza así como que le dio un ataque al corazón a la tortuga. Así como que. Parálisis. Es una tortuga con parálisis facial. No, pero son la mejor paleta que puedes comprar. Todavía la ves en la troquita que pasan de las nieves. Esa. La de la pantera rosa y la de la Coca-Cola. No, la tortuga ninja era la mascarilla y era la por excelencia es la mejor paleta del mundo. Y no tiene anchoas. Siempre saca luz sin anchoas. ¿Quién es tortuga ninja? Ya se me acabaron, mijo. ¿Y eso qué, papá? Ya se la habían acabado. Cuando llegaba a tu colonia ya no tenía paleta. Sí. Oye, volviendo un poco al cómic de las tortugas ninja. ¿Qué quieren, ninja? A ver qué pasa allá. No le hagan caso, dame. Hablando del cómic de la tortuga ninja, en uno de los capítulos de la tortuga ninja, que también luego lo hicieron, lo animaron. Ajá. Le hicieron un homenaje a Jack Kirby, el rey de los cómics. Sí. No, pues trata de que un día creo que Donatello, creo que conoce un cuate, un chavo, y que dibuja con su pluma mágica, o no sé, bueno, no es mágica, pero es una piedra mágica, algo así, al lápiz, y todo lo que dibuja se vuelve real. Entonces este vato crea un mundo, casi un universo que él solo dibuja, y es. Todos los personajes del mundo es como. Todos los personajes de. Creo que son los nuevos dioses, algo así, de Jack Kirby, se parecen mucho, la verdad. Todos los diseños están muy padres, se imitaron bastante. Bueno, se documentaron muy bien para imitar el. Tratar de imitar todos los gags de Jack Kirby en sus cómics. Aunque no habían sido mejor trabajo en la animación, pero pues. Esta fue una historia cortita, es un mucho, se puede decir. Está muy padre cómo le dedica Donatello un dibujo muy firmado Kirby. No pone Jack, pero sabemos que es Jack Kirby. Uh-huh. Dice que le dice Donatello, la vida en su mejor momento es agridulce. Cuídate y con el chuan, ¿no? Cuídate y Kirby. Pero sabes que este salió en el cómic original, pero yo nunca la vi animada hasta que volvieron a sacar las tortugas, las que volvieron a reanimar. ¿Cómo se llamaba esa serie? Era las tortugas ninjas, que como antes de Fast Forward, ¿cómo se llamaba las tortugas ninjas? ¿Está así? ¿Tortugas ninjas? ¿La nueva? ¿La 2000 y guerra? Esa, ¿no? Sí. Teenage Mutant Ninja, creo. Es cierto, sí, pero la 2000 es. Y luego ya fue el futuro y luego. ¿Dónde andan ahorita ya todo esto? No, andan en Fast Forward. ¿Fast Forward? ¿Qué van ahorita ya? No, o sea, la del futuro, creo que ahí quedan donde acabó. ¿Ya la quitaron? Pues yo ya no la he visto. Sí, porque está en mi hogar. Ya se despertó completamente, pero antes de Fast Forward, la serie normal, pues pasaron ese episodio de Jack Kirby. Pero no dice que es Jack Kirby, una manera se llama Kirby el personaje. Pero tú lo ves y en efecto es Jack Kirby. Y ves el dibujo, el diseño de los personajes de la animación. Están hechos al estilo de Jack Kirby. Si no sabes de cómics de Jack Kirby, pues bueno, no vas a entender. No vas a entender el gag, vamos, del capítulo. ¿Qué más tenemos, Serge, por ahí? Bueno, pues recordando aquí al villano principal de los Tortugas Ninja, que era The Shredder. ¿Cómo le pusieron en español? ¡Destructor! Pues, ¿cómo le pones en español a Shredder? El rasgador. El rallador. ¿Qué? Como cuando rayas queso. Soy medio. El rallador de queso para las pizzas. Hay un rallador. Tonight I dine on turtle soup. En el micrófono, por favor. Shredder es lo que significa. Shredder es. Bueno, más bien sería el destazador. El cortador. Destazador. El destazador. No, no, shreds. I'm gonna rip your shreds. Que de cuatro lados que tiene diferentes. Para rayar queso, eso en inglés se llama shredder. Ajá, o también la cosa donde metes el papel y lo corta. Eso es un shredder. Un shredder. El triturador. Me clavo. El triturador de tortugas. Ah, sí, mejor el rayador. A mí me gustaba, a mí me quedaba muy bien el enemigo, Krang. El que era un hombre cerebro nomás. Krang es en la caricatura, ¿no? Sí. A mí me desesperaba el Krang también. Yo lo que yo quería que saliera en las películas, pero que fuera un animatrónico, o sea, que se viera que es un mono ahí con eso. No, a mí me gustaba mucho. Que siempre quería regresar a la dimensión X. Se me hacía suave el que era un cerdo, ¿no? Y el otro que era un jabón. Bebop y Rocksteady. Sí. ¿Cómo se llama en español? Bebop y Rocoso. No le busques más. León se volvió vaquero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La de la bandita morada era una tortuga gay? Ven. No, no, estoy pensando en los teletubbies. Te dejas hacer los teletubbies, ¿eh? Te fuiste hasta otro lado. No, pero... Fíjate que en los 90 hubo una... En los 96 tuvo una serie de televisión de los tortugas ninja. Animada. Así, con actores, y metieron una chica tortuga. Que duró exactamente 25 minutos. Exactamente. Venus. Se llama Venus. Había uno que se llamaba Slash, que era una tortuga... Ah, cierto. Con picos. Que era acá malvadona. Era una tortuga picuda. Era como un caguango. Y no te olvides... Luego la matabas a llevas a la princesa, ¿no? Ándale. Y no te olvides de Casey Jones. No, y lo enfrentabas en el nivel de la prehistoria en la maquinita. Ese era Slash. Ah, sí, cierto. La maquinita de las tortugas ninja, ¿te acuerdas de una jugada de cuatro? Ah, de las dos. ¿A la uno o la dos? La primera que salió, o sea, que trae la intro de la serie animada, pero la jugada de cuatro... Dale. Te juego, juntabas tú y otros tres cámaras y jugaban todos. Ah, pero todos querían siempre. Es que la máquina, ¿no?, tenía los cuatro controles, pero dos estaban así en las esquinas y nadie quería jugar así porque tenías que estar así como de ladito y luego no alcanzas a ver bien la pantalla. Control descompuesto. Se solucionaba con una pantalla más grande. Ya, la primera vez que yo jugué ese juego de las tortugas ninja fue en la Expo Juárez que fuimos. Y cuerda que lo vamos viendo ahí en las maquinitas y estábamos dándole. Que era muy parecido a los Simpsons también. También era una máquina de cuatro. Estaban a moda los beat'em ups. Sí, los beat'em ups. La última vez que lo jugué fue hace como un año en Heli. En Heli. Heli y le metí la moneda a Donatello. Ajá. Es que los demás tenían tornillito. Las demás tenían el tornillito para que no se les podía meter nada. Tenían el tornillito ahí para que no metieran la morada. Entonces Donatello era el único que servía. Le puse la moneda, apreté start y luego Donatello no avanzaba a la derecha. Y qué feo tiempo. Qué gacho era cuando ibas a las maquinitas, le echabas tu dinero y luego nomás para descubrir que no servía alguna dirección del juego o el botón de disparo. Ahí buscando al señor ese del mantel ahí. Sí. Señor, no sirve la maquinita. Señor, no sirve. Es cierto, no sirve, se tragó la guía. Con cara así de y nada, se acaba de meter la mano al mandil y lo te daba tu dinero. O tu ficha ahí de revuelto. Pero acá había una maquinita en un lugar donde vendían tortas y burritos y hamburguesas. Y cuando se tragaba la ficha, el cuate que hacía las hamburguesas sacaba el cebollero, el cuchillo cebollero, y se lo metía a las maquinitas así como mago, ¿no? Así, y luego ya te la componía, ya caía, me acaba el crédito. Puñalaba las... Aparecía en la pantalla, game over. No, eso sí es cierto, o sea, usaban un cuchillo o algo así largo y picudo. Ajá. Y no te decía, a veces hasta te decía, ¿cuántos fichas quieres? Y yo decías, pues quiero... ¿Cuántos créditos quieres? Unos tres. Y luego metí el cuchillo, clink, clink, clink, clink. Nomás sonaba cuando ya insertaba en la moneda. Ah, ¿no? Había una maquinita de Cuber que tenía un punto de acupuntura, güey. Lo mal de así abajito, le pegabas así, pero en cierto punto nomás así, ¡cum! Caía el crédito. ¡Clink, clink! Oye, no, las fichas que tienen sur. Y le otro que tenía punto G. Que tenía un punto G. De high score. Oye, o el clásico comprar una ficha, hacerle un hoyito para amarrarle un hilo. Y luego. ¡Bendigo! Oye, no. Las fichas que tenían surquitos para que se metieran de un solo lado. De un solo lado. Tienen los continuos, esas cosas. No. Tienes que adivinarle, no. Tienes que agacharte y ver qué surquito era y cuál es. Si eras muy vicioso de las maquinitas, ibas y comprabas fichas en otro lugar. donde estuvieran más baratas, te hacías pendejo y te salías. Y luego te ibas a las maquinitas, si querías jugar. Ibas a las lavazonas. Entonces, y ahí le echaban. Sí, había contrabando de fichas. Sí. Aquí, o sea, sí. Era la guerra de nadie. Llegaba la señora enojada y. Esas fichas, ¿por qué traes tantas fichas? Pues porque las compré ayer, señora. Y lo hacías jugando. Bueno, y entonces así jugábamos las Tortugas Ninja, las máquinas. Yo lo quería hacer cuando las máquinas de a peso, o sea, que marcaban la moneda de 20 centavos. ¿What? Funcionaba. ¿Dónde estuviste, Jano, toda mi infancia? En la Melchor de Campo. Es Jano. Jano tenía que aparecer cuando tenía que aparecer. Ya, ni modo. Jano no llega cuando, tarde ni temprano, llega cuando sí, justo el tiempo. Sí. Bueno, las Tortugas tienen muy buenas maquinitas, la 1, la del edificio en llamas, el primer nivel. Ajá. Y la 2, las tortugas en el tiempo. Sí. Pasamos horas y horas y horas, interminables horas y fichas. ¿Nintendo? En Nintendo y en Super Nintendo. Yo tenía la Tortuga Ninja 2 y nos lo robaron. Nos robaron el juego. ¿Del Super? Del Nintendo. ¿Del Nintendo? Sí, del Nintendo. Yo tenía el de las tortugas de Super, el Tortuga Ninja 4. Sí. Bueno. Yo tuve el de la Tortuga Ninja, pero de Nintendo, del Capcom, cuando salió la primera. Claro que estaba bien difícil. Ah, era el G.M. Wacala, sí. Claro que el tema pobre. Yo nunca tenía una Atari. Hace como 3 años me compré un control de las Tortugas Ninjas que conectas a la Atari. Y el juego de los Tortugas era para 4 años. Y nomás eran 3 niveles. Lo regalé sobre el juego. No, sin pasarlo antes por orgullo. Sí, lo acabé. No, pero el primero que salió estaba bien chido. A mí me gustaba mucho la parte de las patinetas. Ah, sí, sí. ¿Dice cuál salió? Había una parte donde iban en una. El primero que era. ¿La 2? Exactamente. ¿La carretera? Sí. Pensé que estaba describiendo a Battletoads por un momento. No. Que Battletoads era un spoof de la Tortuga Ninja, obviamente. Y no sé si ustedes supieron, pero hubo un cómic precisamente por el auge que crearon las Tortugas Ninja, que se llamaban los hamsters adolescentes radioactivos karatecas. Sí, no, busquenlo en el internet. Existe, yo tengo un número por ahí. Era un camaleón. No me acuerdo de qué se trataba, pero era todo al revés. Eran karatecas, eran radioactivos. O sea, no eran mutantes. Y eran algo, todos los otros adjetivos que usaban las Tortugas Ninja. Sí. ¿Cómo se convirtió en el hamtaro? Es que a raíz de cubiertos. A raíz de las Tortugas Ninja, en todo lo que fue las décadas las décadas que le siguieron, surgieron un montón de series de o sea, que eran 4, a veces sí, hasta 6 personajes, como esos Biker Mice from Mars. Ah, y los Ugly Martians. Los Street Sharks, que eran unos tiburones con unos shorts, con unas bermudas. Los dinoplativos. No, los dinoplativos. Las Tortugas Ninja fueron las primeras o las más importantes de las series de animación de animales antropomórficos de los 80. 3 o 4. Mira, Toño, en inglés es Teenage Mutant Ninja Turtles, y para decir adolescentes es adolescente. Entonces podrías decir, en lugar de ser teenage, puede ser adolescente. En Europa es Teenage Mutant Hero Turtles. ¿Hero Turtles? Wow. Porque ninja está prohibido, no sé qué tengo. Ah, caray. No creo que en Europa de repente prohíben. Creo que en el juego de Turok, en el lugar de son robots, en lugar de cazadores. ¿También en contra? Sí. No, pues alguna regulación ahí. Los ninjas son ilegales, yo creo que cambiaron un personaje por lo mismo. ¿Qué o cuál? En Mitsurugi. No, creo que es Mitsurugi, no creo que se llama de Soul Calibur 2. Cambiaron un personaje por lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué era ninja? Porque era un ninja, era un samurái. Son ilegales los ninjas. ¿Qué les pasó con los ninjas? Ni se ven cuando te matan. O sea, ¿quién lo hace inculpar? Claro, sí. Y por cierto, hubo hace algunas semanas hubo otra vez el celebrar el desfile de ninjas. ¿En qué ciudad se celebra hoy? En Washington, pero pues nadie nunca lo puede ver. Porque, o sea, la gente abarrota las calles porque es un desfile ninja, pero como son ninjas, son ninjas. No, nadie lo ve. No, broma. Pero, Juárez debe haber un esteño también. Estábamos pensando en organizar uno de ninjas. Como el desfile ninja. Hubo un evento en toda Sudamérica, así que nomás los puros de corazón lo pudieron ver. Era la convención secreta. Nomás los puros de corazón lo podían ver. A ver, Tomás, explícanos por qué hubo una convención. Se llama... No quiero decir nombres. La Secrecon. La huevacón, porque nadie fue. A ver, Tomás, dinos por qué. ¿Dónde salió el tema este de la convención de corazones puros? ¿Qué rayo? No, es que hace cuenta que de repente veías uno que otro otaku cosplayado. Así como el sábado y el domingo. ¡Pum, pum! ¡Ah, cárenlo! ¿Dónde está la convención? De repente playas como se salió un arcoíris y se perdía la gente. Porque en plan la convención no, ya no veías. Un zarro de arcoíris. No veías que llegaban los convenios, se aparecían y se sacaban. Donde estaban los cines se abrió una puerta astral. Todos utilicen su armadura espiritual. ¡Oh, Dios mío! Oye, estoy viendo aquí algunos... No lo sabías, todos, cabrón, saliendo de la convención se fueron directamente a... Vienes y banderías. Pero no estaba Temo. Pero no estaba Temo, güey. Está en otra dimensión. Estaba desfasado. Oye, por cierto que las tortugas ninja han hecho team-ups con otros personajes un poco famosos o reconocidos. Con Archie. ¿Con Archie hicieron uno? A ver, platícanos. Con Archie, No creo que pasa. La vaca esa, la cabeza de vaca que los transportaba por los universos. Ah, sí, que les da un lengüetazo y lo ya los. Esa cosa lo llevó al mundo de Archie. Ajá. Donde Vivo y Rocksteady están haciendo maldades, pues. Malandrerías. Dice que descubren un dinosaurio en un lago y luego Vivo y Rocksteady se lo quieren llevar a la dimensión no sé qué. Y llega la tortuga ninja. Vivo y Rocksteady. Entonces las tortugas ninja tienen que, con ayuda de Archie y Trombolo, derrotar a Vivo y no, pues si también me llevo. También, hombre, hay cosas. Tienen que rotar a Vivo y Rocksteady. Pero el problema es que el dinosaurio sacrifica su vida por salvarlos a todos. Entonces ya la vaca se los lleva otra vez a no sé dónde. Cuando hubo una temporada del cómic que se andaban viajando por todos lados. Saltaban de un lugar a otro. Pero una de esas paradas de ahí. De... Oye, en los figuras de acción de los tortugas ninja, yo me acuerdo que había uno. O sea, a lo mejor ustedes sí lo conocieron en la caricatura y yo no, nunca lo vi. Era un cocodrilo con un sombrero así como de clavillazo. Ah, sí, era un ese de los que viven en la... No, obviamente, era Cocodrilo Dandy. En parodia, claro. No, era... ¿Cómo verlo en figura? Era un enemigo de la ciudad ya que vivía en el allá en... En este, ¿cómo se llama? En... Vale. No, en el Bayou. En el Bayou, allá en este Luciana. Y tenía, si veía las caricaturas, hablaba con acento de aquel. Ah, ok. Y hablaba de comer este, ¿qué es lo que ve? ¿Cajún? ¿Cajún? No, este... Gambo. Gambo, que es un guisado muy bueno. Ese malo sale en el nivel del ferrocarril en la Tortuga Ninja 2. Se me muere todo. Mira, entre otros cosas que han tenido la Tortuga Ninja, estoy viendo aquí uno que a lo mejor mucha gente que no lo conoce, que son nomás la que saben de cómic, aquí está este Cerebus, que es un este... Salió con Spawn una vez, vamos. En el número 6 o 7 o 8 por ahí. Es un cómic que duró exactamente 300 números. Y era Cerebus era un artback, o sea, un de los que comen hormigas. Unos hormigueros, sí, un artback. Y Cerebus empezó como una, en los 80s o en los 70s empezó como una parodia de Conan el Bárbaro, creo. Y poco a poco fue adquiriendo otra personalidad y otra dirección totalmente diferente que su creador. Es este, ahorita me acuerdo, sin... No, Jesse. Este cuate planeó la vida de Cerebus que durara nomás 300 números y cuando llegó al... Y sí llegó al número 300 y el cómic terminó, sin embargo, como no lo he leído, no puedo decirte que terminó. Pero fue explorando, llegó de ser una parodia, dejó de ser una parodia para explorar temas políticos y sociales y cosas así. Y si no lo habían leído anteriormente, yo leí algunos números de Cerebus y me perdía porque no tenía referencia de qué exactamente era lo que estaba pasando. Es uno de los pocos cómics que he tomado y que he leído y no sé por dónde van, o sea, como que no podía yo encontrar por dónde agarrarme para entender lo que ha pasado antes y después y lo que seguía, ¿no? Ese tema, bueno. Las diferencias más notables entre la caricatura y la del cómic. ¿Por qué la gente del cómic odiaba tanto la caricatura? No, porque el estilo para empezar es bien, está bien dark, ¿no? El estilo de la caricatura, bueno, la línea de la caricatura, pues es muy, demasiado exageradamente sencilla, que, muy infantil, la verdad. Ponerle, bueno, ponerle colores a las máscaras para diferenciar a las tortugas, ponerles en el cinturón la letra, su inicial del nombre de cada tortuga para que todavía pueda diferenciarlo todavía más. Por color y luego por... Ajá, por color, por personalidad, bueno, como en el cómic, pues es un cómic muy oscuro. La verdad, es otro rollo. Y uno hablaba como negro, ¿no? ¿Cuál? Rafael. Y tenía una nalgota. A ver, no, sí, mira, Michelangelo hablaba como chavo así, surfe, fecilla, ¿no? O sea, hey, dude, what's up, man? A ver. De la época de los 80. Sí, era como el chavo infantil de la cuarteta. Era grabadora, ¿no? Pues era Michelangelo. Era el de Nonda. Y luego Rafael era el tipo rudo, ese hablaba como neoyorquino enojón. Era como la tortuga italiana. Ándale. Como oficina italiana. Sí, pues como neoyorquino. Eran muy tiéticos también. Y luego Donatello, ¿cuál era el que era bien científico? Donatello hablaba muy correcto. Era el científico. Hablaba muy correcto. Muy correcto. Y el otro, El Leonardo. Ya sabes, acá el filósofo. Era el que entrenaba mucho en el dojo. Pues era el líder. Imagínate, era el líder que traía dos puñales. Y siempre se la pasaba en contra con Rafael. Sí, pues era el machorro. Es que Rafael es el mayor, pero Leonardo es el líder. Que Rafael es muy Era muy impulsivo Rafael. Quería hacer todo al momento y Leonardo dijo que espérate, no te adelantes. Paciencia y serenidad, mi estimado Solín. Y siempre andaba en chocando. Hasta que la cuarta película que salió el año pasado. Y estaba. Más o menos duró como una hora, ¿no? No, duró bastante. Pues yo la renté ya, ¿sabes? No, es que tú la viste ya editada, güey. Y pirata, cine, en serio, se no sé nada. Eso pasa por comprar películas pirata, ¿no? ¿De sexo bien bonita? Fue una escena de amor tortuguil, bien. Antes de que se me dé la idea. Bueno, Cerebus es otro personaje que a mucha gente no sabe, o a lo mejor no conoce. Es Usagi Yojimbo, que es un conejo que trae las orejas con una hacia atrás, amarradas hacia atrás. Stan Sakai. Es un samurái y es de Stan Sakai, ¿sí? El creador de ese conejo estaba en la Comic Con, ¿no? Sí, y es mi compa. Todos los años está en la Comic Con. Es de la trifecta de Sergio Aragonés con Stan Sakai. Stan Sakai, Sergio Aragonés y Mark Evanier. Sí. Y creo que también salió una animada en la nueva. De hecho, sabes que ahorita en la mañana estaban pasando una de las tortugas ninja donde van a otra dimensión a pelear. Y uno de los peleadores era Usagi Yojimbo. En la nueva sale como cada tres capítulos. ¿Sale? ¿Sí? Ahí se la pongo. Órale, pues también se sacaron su figura de acción y tiene su propio cómic. Que ahí no salen las tortugas ninja más que de vez en cuando. Y ese está dibujado completamente por Stan Sakai desde hace muchos años. También muy recomendable, está suave. ¿Sí? Es un cómic de samuráis. A ver, ¿cuál fue otro momento histórico en la cultura de Ninja Search? Pues mira, salen con los Power Rangers también, hablando de parodia, sí. ¿Cómo sube eso? No. ¿Qué decirle? Pues? No me acuerdo qué capítulo era, pero creo que era con los primeros, con Jason y con... ¿No? ¿O con cuáles eran? Ya eran estos últimos Wild Force o Power Force Power o algo así. ¿Eran animados o eran...? No, eran... Animatronics. ¿Como las películas? Las películas eran botargas. Dijiste de que el malo de la temporada viajaba al mundo de las tortugas ninja y les decía que unos tipos de rojo, blanco y negro les estaban golpeando y oprimiendo al mundo. Entonces las tortugas ninja llegan al mundo de los Power Rangers creyendo que los Power Rangers eran malos y pelean. Bueno, se despiden. El Death Moon Studios. Ok, vienen. Ok. Bueno, yo mande. Antes de que se acabe el... Ya se va a acabar, sí. Todo eso, hay que hablar de las figuras de acción, que son un chingo. Y yo tenía las originales, pero siempre quise tener la que se abre la concha y adentro tenía las armas. Y también había otras que se abren la concha y metías los brazos y los pies y sacabas otros brazos y pies para que fueran como tortugas chiquitas. Órale. Yo tenía la que la. ¿Y tú qué andas mal pensado? camioneta del yo llegué a tener un Miguel Ángel que se le rompió el brazo y siempre encontraba o el mono o el brazo, pero nunca encontré las dos piezas como seguidas. Y también teníamos en la nave esta, la grandota, la circular, el Technodrome, lo teníamos. Y el carro también, un chorro de figuritas. Tener el Technodrome era como los, a principios de los 80, tener el castillo de Grayskull. Era la estrella de la muerte de Star Wars. Era la bola esa. ¿Cómo? Era donde vivía Krang y era así una bola y la arriba tenía un ojo, ¿no? Un ojo. Estoy yo todavía tengo en mi cuarto colgada una mochila que se entra hace daño de Tortuga Ninja de primaria. Okay. Llena de figuritas de Tortuga Ninja ahí. Ah, no, y una carita abajo de mi cama que no sé por qué está ahí. No, pero oye, dame, ¿cuál tenías tú? ¿Las tortugas mexas o las gringas? Ah, yo tenía las mexas porque estaban en esteroides y como que no, deja tú, las mexas, ¿sabes qué también? No importa de qué color sea, te tocaba un sai, un palo, una espada y un chaco. O sea, te tocaba un arma de cada uno, te estabas así como que, pues qué te gana. Entonces tenías que comprar los cuatro para poder juntar las dos armas de cada una. Ah, tranzas. Qué mala onda. Y no sé si te fijaste que después sacaron unas de plástico que eran como ranas, güey. Esas estaban bien curas, güey. Eran sí. Pues yo me acuerdo, ahorita que hiciste mexicano y americano, yo me acordé de los monos de He-Man, que también compraste el mexicano y el americano. ¿Cuál era la gran diferencia? El pegamento entre... Eran hombres ranas. Pudiendo dar bien rápido. No, el de los americanos, ¿te acuerdas que He-Man los torcías y daban un golpe? Estos se torcían y ya no pasaba nada. Se reventaban las ligas, No, eran mugreros los mexicanos. Las facciones bien gachas y todos parecían que tenían la misma cara y no. Bueno, total, Tortuga Ninjas. También había un Donatello con gabardina. Ah, no. Con gabardina y con sombrero. Era Donatello Sherlock Holmes. También tenía una tortuga, ¿quién era? Un Rafael, creo que tenía un gi de karate, un gi. Ajá. Pero era mexa. Entonces era como que de goma, pero o sea, no se movía. Eso es nada, güey. Como le decía así. Porque está ahí un gi de Caracas, ¿qué más? Es que está hecho por la misma fábrica que hacían los luchadores, güey. Señor Taiko. No, pero si era como de llanta, güey. Sí, estaba así como que... O sea, no era duro, era así como maleable. ¿Dónde lo vendían? Porque a mí siempre me llegaban. Mira, hijo, te compré una tortuga ninja así. En el centro, afuera de Milano, güey. De mí. Afuera de Milano, que está a un ladito de Milpresta. Está casi como las Barbies piratas, que son les quitaba la cabeza y se les volvían a poner. Ajá. Hablando de Barbies piratas, Disney nos tiene una historia de Barbies, por cierto. ¿Tú te conoces una historia de Barbies? No, pero ahorita no se puede hablar. ¿Cuánto de historia de Barbies? Estamos hablando de muñequitos. ¿Cuánto de historia de Barbies? Primero la de las nubes. Pues nada, de que, bueno, a mí me encanta mucho andar buscando chácharas y esas cosas. Entonces, acostumbro a acompañar a mi mamá mucho a segundas y cosas así. A tianguis, ¿no? Y vi una Barbie muy curiosa, entonces, bueno, pues me llamó la atención y pregunté cuánto costaba. No, pues que 70 pesos. No, pues luego traía ahí en el momento, ¿no? Ya, pues dije, no, pues no creo que mucha gente le haga caso, porque se veía muy extraño, o sea, en comparación de la Barbie de ahorita, ¿no? Está toda rosa y extraña. Cabezona. Y ya, pues dije, bueno, voy a juntar dinero en la semana, a ver si ya, pues, para el próximo fin de semana ya la puedo comprar. Pues regreso y la veo ahí todavía. Y le pregunto, ¿cuánto cuesta? No, pues que 40, pues ya me la bajaron, ¿no? Ya, pues ya no la hice tanto de tos. Entonces dije, no, pues este no. Ya, pues la agarré y todo. Y entonces resulta que esta Barbie tiene 50 años. Es de 1959. Es el primer modelo de Barbie que salió a la venta. Es de colección. Puedes vender por internet a mucho dinero. Y viene con su caja y todo, o sea, todo venía intacto. Tengo foto de ella y está en perfectas condiciones, o sea, no le falta nada, ni está sucia ni nada. Lely, ¿no oyes voces en la noche? No. ¿No la dejas en el patio y amanece en tu cuarto otra vez sola? No. No le das de comer después de medianoche ni la mañana. No, tampoco. Nada, todo bien. Lely, ¿te das cuenta que tienes los fondos para una maestría en una caja? Probablemente. ¿Está en casa? ¿Está en casa? ¿Todo dijo? Por eso le digo, la puede vender a muy, muy, muy... Para coleccionistas de Barbies, la puedes vender a muy, muy buen precio. La caja, el estado de la caja y el estado del plástico y todo venía... ¿Cómo está? Pues todo está muy bien. Esa trae etiqueta en una de sus manos ahí que... Es que esa Barbie da dos placeres, güey. ¿Cuáles son esos? Uno, lo vendes y sacas una lana. O dos, lo guardas y de puro coraje no se la vendes a nadie. No, pues no, se les quita. No, la verdad, no creo venderlo. ¿Es así el saludo de Barbie? ¿Cómo es el saludo de Barbie? Ah, sí, así como cucharita, ¿no? Cucharita. Sí, ¿no? ¿Cómo no? O así. Ajá. Bueno, les voy a contar rápidamente mi historia. Pero una vez una niña andaba en el mercado cuando tomó con su mamá. Entonces dice, ven una muñeca, esas oaxaqueñas, así de trapo. Dice, ay, mamá, me compré esa muñeca. Dice, no, mija, pues ¿para qué es? Tú ya tienes tu Barbie. Sí, pero le hace falta la chacha. Tan, tan, tan, tan. Oye, pero hay mucha la diferencia visualmente. O sea, platícanos de la diferencia entre la Barbie. No, no es pues, muy diferente la Barbie. Y el material, me imagino, ¿no? Pues sí, o sea, parece como las muñequitas esas chafas que venden de plástico. Y por eso, mamá, ay, ¿para qué quieres esa cosa? Y yo creo que por eso a mucha gente no le llamó la atención, porque se veía muy diferente. O sea, el maquillaje que trae, el peinado, el accesorio y todo, o sea, totalmente se encuentra. En internet pueden buscar las Barbies. Y de hecho en Toys R Us, no sé si todavía siguen, pero la última vez que me di la vuelta estaban vendiendo las Barbies de cada época. La de los 50, la de los 60, 70, yo quiero la de los 80, que es la que más me tocó. Y esta pues me llamó la atención y pues sí, me la llevé. Tiene hasta sus lentecitos, sus zapatitos, todo el rollo. Yo le llevaba a invitar la comida todo el año con su Barbie. No, la voy a vender. No. Tienes para comprar una casa Infonavit, pagarla de un sopetón así, para ir a la Comic Con. Oye, fíjate que muchos de mis recuerdos... Ah, a ver, si te daré el ojo de... No, pero es que te encuentras cosas así a veces. Fíjate que muchos de mis recuerdos... Insisto, le hace falta la chacha. Mis recuerdos de infancia eran en esa tienda que dijo Ceci Toys R Us, que ahí está todavía, en el mismo lugar y con la misma gente. No sé qué digo ayer el chiste de que yo tengo muchos recuerdos de que me llevaban ahí los domingos en la tarde a dar la vuelta y estaba una pared completa llena de figuritas de Tortuga Ninja y accesorios. Y yo me ponía enfrente, mi papá llegaba y me decía, no, mijo, están a $9, ¿qué quieres que haga? Es una fortuna. Y Mike, no, lo peor es que ¿cuánto era $9 entonces? Era el 90, el 86, 88. ¿3 pesos por dólar? Sí, o sea, 30 una buena lana. Sí, era una lana, pero ay, dile a un niño de 5 años. ¡Qué niño! Y así acabé con muchos tatuajes. Venga. Oye, de barro. Miguel, ya me cayó el 20 cuando dices de que si eran mexas o no. No, si eran americanas las que tenía yo, porque ya me acordé que las mexas eran de un verde fosforescente y están hechas del plástico de los luchadores, sí, cierto. Se le cayó la pintura bien rápido. Y estaba como que empujando porque estaban así como enojadas, así como con la cara así. No, pero mira, ahorita. Y yo todos traían la color, ¿no? Pero el cinto traía que era la R. Lo todos tenían cita la R, eso es cierto. Volviendo lo de Lenny, pónganse muy truchas de veras. Váyanse de vez en cuando por ahí a la chachara, porque se pueden encontrar un rollo así. Ahí me pasó, yo tengo una edición de un libro de Gabriel García Márquez, primera edición del Amor en los Tiempos del Cólera, que es conocida como la edición amarilla. Ah, que fue escrita por una tortuga ninja. Y yo tengo años con eso, un día me metí al internet a ver qué rollo, por ahí había alguien vendiendo la misma edición. Y mucha gente preguntando si realmente era la... Incluso el gráfico del libro que venden es un tanto maltratado el libro. Y el mío está casi intacto. Está en muy buenas condiciones. Entonces, para aquellos conocedores de libros, aquí en Ciudad Juárez, en una biblioteca municipal, de las pocas que tenemos, como muchas, está una primera edición colombiana del Amor en los Tiempos del Cólera. Libro que todo el mundo ignora cuando entra a la biblioteca. Ajá. Y a mí me gusta mucho. Yo ya tengo mi copia, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ir a ver y darme cuenta de que cada vez que entro a ese lugar, el libro sigue exactamente en donde mismo. Intacto. O sea, yo le puedo pegar un chicle ahí, cabrón. y voy a encontrar el chicle otra vez ahí pegado junto al otro libro. No, la gente no a veces no valora esas cosas por la ignorancia, sí, porque no sabe. Bueno, unos comentarios ya nomás para llegar al final del podcast. Dice, bueno, eso ya referente a Battletoads. Dice, espérame un tantito. Bueno, un poquito más hacia arriba. Metzero nos dice, ¿alguien recuerda la paleta de Holanda llamada The Joker? Paleta rellena de frambuesa, hecha por la película de Batman de 1989. No llegó aquí. No. Aquí no llegó Holanda. Hasta hace un poco, ¿no? Hombre, tío, con Boeing por allá. Yo soñaba porque llegara mínimo Danesa aquí a Juárez. No, aquí no. Cuando Danesa esté al 33, ¿no? Una bola de esa. Una bola de eso. Me antojaba el. Aquí jamás llegó. Oye, dice. Ni los juguetes Mi Alegría, ni las avalanchas Apache. Oye, ¿quién tuvo de juguetes esas? Tente. Tente. De armar. No, ese era un chiste. Era mis favoritos los Tentes. Yo estaba chingones. Yo también. Eran como los Lego, pero región 3. Digo, región 2. Fíjate que descubrí que son españoles. Pues están muy chidos, ¿verdad? Están muy chidos. Yo tuve muchos de astronautas. Estaban muy chidos. Los soldados también están muy chidos. Yo tenía de todos, me gustaban mucho. Y había uno de las tortugas ninja. Ya no lo toqué, ya me tocó, no me tocó. Oye, otro comentario. Si fueran hechos en esos tiempos, ¿creen las tortugas ninjas? ¿Creen que existiría la tortuga chicana? Sí, a ver. Reggaetonera. Dice, ahora me acordé de los Battletoads. ¿Alguien los recuerda? Dice, Battletoads era un buen juego, pero muy difícil. Y ya después solo tuvieron una secuela para Super Nintendo. Y sí. No, era un remake, esa cosa. Era un remake, estaba bien difícil. Yo odiaba la parte de los túneles esos con las motocicletas. Estaba mega difícil. Sí. Con odio. Sí. Muy difícil. Y eso fue todo el año. Tómale, güey. Los nombres de los Battletoads eran nombres de espinillas. Ralph, Sets and Pimple. Ajá. ¿Hubo maquinita? ¿No grabaste? También hubo maquinita. Pero nunca llevé aquí. Yo la busqué. Hasta que la bajé. Ah. La encontró. ¿Sí? Y no está tan chida. Es otro remake. Para colmo. Okay. Dice, y el Cache dice que hasta crossover hubo con Double Dragon de las Battletoads, y cierto, para el Super NES, si no me equivoco. O sea, muy raro, o sea, como que muy chiquitos los monos, no sé qué les pasó ahí, ¿verdad? Sí. Metzeros dice, nunca pasé la misión de la serpiente, era simplemente imposible y te tenías que memorizar el camino. Y creo que también era juego de Super Nintendo. Pues sí, esa era la historia de los Battletoads. Era juego hardcore, pero para jugadores hardcore. Muy hardcore. Allá en el micrófono, mejor. ¿Eh? En ese entonces no podías grabar lo que avanzabas, entonces cada vez que lo jugabas tenías que empezarlo desde un principio. Y fíjate, yo odiaba la parte del túnel ese que van en unas bicicletas, en unas motocicletas voladoras, y no lo podía pasar. Y algún día me prestaron un control que era de que la cruz no era cruz, sino que era sensible al tacto, era una región sensible al tacto, y solo así lo pude pasar. Es que esa parte estaba bien difícil, era difícil. Iba como en una, era como una moto, ¿no? Que iba flotando. Y luego le tenías que pensar y como que te impulsaba hacia arriba. Y luego el para que llegara de nuevo donde había tierra, pues tardaba así un montón en el aire el monito. Y ya baja. Sí. Luego había una parte donde las tenías que ir esquivando. Era como una pared. Estaba horrible, ¿no? O sea, me gustaba mucho la idea de los baratos de niveles, ¿no? Sí. Estaba la bellísima. No, y luego, si lo jugaba de dos, te podía pegar tu amigo por accidente. O si se moría él, era game over para los dos. Nunca jugaron uno que era los, así como los deportes de playa, pero de OPI. De Ocean Pacific, de la marca. No. ¿Era un gorila que surfeaba? Algo así, lo había una máscara de triángulos, como de. Está muy chido ese juego. De surf, sí. Está muy chido. Yo pensé que era algo así, pero era de OPI. OPI, ajá. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con. Vale. Bueno, ya, señores, este es el final del Changoleón Podcast. Nos vemos dentro de 15 días. ¿Algo más que quieran decir? Sí, que ya no van a contar con mi presencia porque es un poco. Shaka, ¿vas a seguir viniendo? No, yo tampoco. Esto me recuerda a los cuatro fantásticos. ¿Por qué? Siempre renuncio a uno. La mola. Me iré con la tía Petunia. Y lo regresaba. No, que venga el robotito. No puedo renunciar. porque voy a renunciar yo. ¡Aduquen! O mira, si no vengo, a lo mejor ya no vengo, o voy a venir nada más cada mes. Vamos a sustituir la antorcha humana por un robotito que huele. Toño periodos, no, sí. Toño periodo, sí. Cada 20 periodos venía. Bueno, señores, nos vemos la próxima edición de Changuleón Podcast. Hasta luego. Y banderillas, como banderillas. Changuleón.com / mis huevos. Muy pronto. Muy pronto. Por cierto, tenemos webcomics. Ahí visiten la columna derecha de la página de changoleon.com. Ahí está, van a empezar a aparecer ya los webcomics de Changoleon. Sí, próximamente. Y nos vemos. Papá, ponle save, por favor.